Bueno, digo, si no es mucho, vale. Guara. Veranillo Cerro Viento, Villalumbre, Guaracuara Radio. ¿Qué hubo, mi gente? Guaracuara, donde tu palabra vale más que un Guaracuara. Que me importa si avanza. Desamblando que no tiene cuándo. No sabe el danza. El día de Desamblando que no tiene cuándo. Atácalo para ver qué hace. No sé de eso. Pierde el juego. Pégate donde tú quieras pegarte. Pégate donde tú quieras pegarte. ¿Quién me va a pegar? No, bueno, eso es lo que estás pretendiendo. ¿Estás hablando, Cerro? Eso es lo que pretende, eso es lo que estás pretendiendo. Empató en ficha. Nunca, porque ya perdió, que yo, que no sabe el juego. Él perdió. ¿Cómo va a estar empate? Empate es tabla. Eso usted no sabe jugar, señor, ese no es insulto. Yo le regalo un dólar contra un real. Si es empate, le regalo un dólar contra un real. Si él pierde, le regalo. Él no sabe ni nada del juego. Yo no lo voy a atacar. Yo no lo voy a atacar. Yo menos. ¿Por qué lo voy a atacar? Él viene por acá, viene por allá y voy acá. Inventa lo que quiera. Inventa lo que quiera. Puede hacer así. Inventa lo que quiera. Nada, no tengo nada que hacer. Inventa todo lo que quiera. Juega sencillo. Popular. Inventa lo que quiera. A ver, chisparero de candela, venga. Venga, pues, venga. Venga, si me voy. Hoy me voy para la mano. Hágalo. Y llego primero. Échalo para atrás. Nunca. Échalo para atrás. Nunca. Yo no me voy a dar. Venga, no. Eso no es locura, señores, eso no es insulto. Tú estás bueno para la tabla. ¿Cómo va a perder yo? Y perdí, él ganó. Él ganó. ¿Qué he dicho yo de que le gané? El tabla pierde. Claro que es así. Es que yo siento a Iglesia con un helado al mediodía. Bueno, ¿verdad? Yo mismo le di el pata y todo. Claro que es un helado al mediodía cuando está caliente. Totalmente aguado. La joven es fotógrafo, pero no tiene idea del juego. El juego lo jugaban los panamigos, los planes. Es que ya no sé que el está contento porque va a salir en tinta. Yo no tengo que alabarme, yo tengo de ser universidad y veo. Pero tú quieres salir en tinta. Tú quieres salir en tinta. ¿Qué hubo, mi gente? Guaracuara, donde tu palabra vale más que un cuarto.